si aquí pusiéramos la evolución de los de la tasa de delito registrada, o sea, que sería el parámetro que nos proporciona el resultado numérico de eso que Foucault llama gestión selectiva del delito, es decir, su plasmación de esa gestión selectiva, que es básicamente policial en primer término, ¿no? Policial, judicial, penal, penitenciaria, pues si pusiéramos esa evolución de la tasa de delitos, veríamos que, y además lo veríamos que ocurre en el Estado español, pero ocurre en todos los países llamados del norte capitalista durante esa época, la única variable que no explica, o sea, que no tiene ninguna correlación, que no explica absolutamente para nada y en ningún momento la evolución de la población penitenciaria, evolución de la población penitenciaria como máximo, como máxima señal o como señal última de la forma de castigar, ¿no? De lo punitivo. Pues lo que no tiene relación ninguna es la tasa de delitos registrados. Esto tiene que quedar claro siempre, toda la vida para entenderlo. La única variable que no guarda absolutamente ninguna correlación estadística, que no permite explicar para nada, o entender, mejor dicho, para nada, por qué ha variado así la población penitenciaria, que ya veis que es la línea azul, es la tasa registrada de delitos. Por lo tanto, el razonamiento este que tenemos, ¿no?, todos culturalmente ya asumido, comúnmente asumido, de que más delito, más castigo, ¿no?, que lo que se castiga es el delito, por decirlo así de alguna manera, ¿no?, que hay cierta relación intuitiva, joder, es que si no se nos cae todo, ¿no?, se nos cae todo al suelo, pues es esa cero. Por lo tanto, por eso me parece a mí que tiene bastante interés el poder dicho eso, dejar como todo el rato como marco, como fondo del razonamiento el lugar de la tasa de delitos, que se podría poner ahí para que hubiera un gusanito ahí haciendo cosas sin sentido, pues tener el producto interior bruto, ¿no?, y la tasa de paro. El producto interior bruto como indicador macro, más macro de todos, de cuál es la evolución de eso que económicamente se llama crecimiento económico y que ideológicamente se asocia a desarrollo del social, o que en esa esencia fascista que he dicho antes sería desarrollo de España, ¿no? Ya sería, España va bien, todo muy concentrado en, ¿no?, o muy paradigmático en el caso del milagro español, que intuiréis cuál es, ¿no?, si estamos hablando del producto interior bruto, de la actividad económica del Estado o provincia durante, ¿no?, durante todo el periodo, el milagro español queda bien claro, ¿no?, donde lo tenemos puesto, ¿no? Por jóvenes que seamos, nos acordamos de que todo iba muy bien en aquel momento. Vale, pues eso parece que tiene un poco más de utilidad para hablar de relaciones y correlaciones. Punto uno, relaciones y correlaciones en términos estadísticos no nos sirven para nada. A veces son como los dibujitos de los libros, que mira, que este queda gracioso. A veces son, ¿no?, una ilustración o una nota a pie. Pero en todo caso no es en esos términos como queremos razonar, pues si no me estaría contradiciendo ya con todas las tonterías que he dicho hasta ahora y estaría pisándomelas. No tiene lo de la estadística, vamos a dejarlo en el plano de lo anecdótico de momento, porque esto, si no se entiende en clave de relación delito-castigo, si no se entiende en clave de relación criminológica ortodoxa o penológica ortodoxa o estadística, ¿no?, canónica, de a ver cómo explico esto, voy a establecer una relación numérica que me aclare esto, ¿por qué ocurre? Estamos descartando el por qué se ha dado todo esto así, estamos descartando el analizar el funcionamiento del sistema penal penitenciario en términos de por qué, lo vamos a hacer en términos de cómo carajo hemos vivido este proceso. Y ese cómo no necesita de alucinaciones positivistas, no necesita de forzar debates, ¿no?, entre correlaciones estadísticas, no necesita de coger muchos números, no, simplemente necesita de dar un paso atrás en términos de razonamiento político mucho más amplio. Y de ahí voy a lo del papel económico y político, que era el subtítulo, ¿no?, del gobierno de la penalidad. El papel económico y político, mira, lo podría y así hago, y así me doy visto marxista y cito a dos autores. En lo que se llamaría criminología crítica, mucho antes de que ese término se fundara, ¿no?, en los 60 o en los 70, hay dos autores de referencia. Uno es Pasucanis, porque Pasucanis analiza el sistema penal, digamos, en unos términos, o sea, desde un punto de vista esencialmente, ¿no?, muy muy muy agarrado a los principios de marxianos, diríamos, no marxistas, sino marxianos, es decir, el sistema penal como una de los espacios donde mejor se plasma, ¿no?, las funciones del Estado capitalista y el sostenimiento de un orden de explotación, etcétera, etcétera. He dicho Pasucanis, Ruge y Kitchheimer, que son dos elementos de la escuela de Frankfurt, que en los años 30 se hacen un análisis de la presión estrictamente en el marco de la evolución del capitalismo. Ruge y Kitchheimer pues tienen un libro que es fundamental, que es Pena y estructura social, es un libro de finales de los años 30, y ellos sí, estrechando un poco el foco, lo que estudian, ¿no?, hacen como una especie de subgrupo dentro del análisis de Pasucanis, y estudian la relación en clave de explotación y de mercado laboral. En cada fase de la evolución del sistema capitalista, cómo varía la forma de castigar y cómo se relaciona esta, estoy diciendo cómo todo el rato, con las necesidades, ¿no?, del mercado, y en particular del mercado de trabajo en cada momento. Y eso es muy divertido, porque te permite, una vez nos hemos desprendido un poco de lo de la alucinación positivista y esas claves culturales absolutamente falsas, ideológicas absolutamente falsas, sobre la relación entre delito y castigo, o más allá, sobre la relación entre situación económica, repercusiones sociales, tendencia al delito, es decir, salto etiológico perverso allí de decir, la economía va peor, la sociedad está más jodidilla, entonces aquí estamos en el templo de la infección ideológica, aquí, en trabajo social, a ese respecto. ¿Por qué? No, es verdad, si bien sea a mala hostia o bien sea bien pensantemente, la relación entre pobreza y delincuencia todo el rato está ahí, ¿no? De manera perversa, paso, porque ya, total, tenemos mil ejemplos, ¿no? Sabemos lo que es un facha natural, no diciendo, vean, los pobres delinquen tal y cual, pero es que en el lado bien pensante, ¿sabes?, la historia del trabajo social está asociada estrechamente a eso. Acabo de hacer un paréntesis sin quererlo, ¿eh?, porque no tenía ni pensado llegar aquí, pero que me ha brotado, porque hay perspectivas etiológicas que son igual de perversas que las perversas, por el simple hecho de reproducir un orden por la vía de, claro, la etiología del delito, la etiología social del delito, las condiciones que llevan a delinquir, porque, ¿no?, en unas condiciones sociales difíciles, pasemos de todo eso absolutamente. Pensemos, como hacen Ruge y Kitchheimer, cómo se produce esas categorías y para qué se producen esas categorías. No es antes el huevo que la gallina, en este caso, es antes la gallina que el huevo. Ruge y Kitchheimer dice, cuando en la esclavitud no hay cárcel. Ruge y Kitchheimer dicen, en un periodo de expansión colonial del capitalismo, las necesidades de mano de obra, ¿cuáles son? Tira para allá. La deportación, en determinadas fases, la deportación se utiliza porque hay unas necesidades económicas que la justifican. En otras, en las galeras, el remar en galeras se justifica porque hay unas necesidades económicas. En otras, el ser internado en una casa de trabajo para tejer se justifica porque falta mano de obra y el desarrollo tecnológico en ese momento, más que tecnológico, en ese momento no es el tecnológico, en ese momento es la expansión colonial, ha provocado un desarrollo de ciertos mercados que en las metrópolis del norte europeo, ¿no? Pues el mercantilismo dice, me cago en 10, venga, tú. Por eso digo antes la gallina que el huevo, o sea, o no sé cómo lo he dicho, pero por eso el pobre es menesteroso. Y por eso el pobre menesteroso, bueno, ocioso, mejor dicho, por eso el ocioso es despreciable, porque podría estar trabajando, porque debería estar trabajando, mejor dicho, porque lo necesito para hilar. Por eso en esas casas de trabajo lo mismo te da que seas delincuente entre todas las comunidades del mundo o que estés tirado en una esquina, o que seas mujer, madre, soltera, pobre, que está en otra esquina. Es decir, lo primero es lo primero. O sea, punto uno, materialismo puro y duro a saco. No pasa nada. Pues no hay que tener problema con eso porque es mucho más fácil entenderlo. Un poco más tarde, porque esto igual tú en tu sesión lo vas a matizar y desarrollar bastante más, yo creo. O no, pero espero que sí, porque pienso pasar por encima por lo que me interesa. O un poco más tarde, cuando la tecnología sí avanza, el vapor, etc. Entonces empieza a haber exceso de oferta de mano de obra. Empieza, ¿no? Ya no hace falta tanta mano de obra. Cuando una vez expulsada la gente de los campos a la ciudad, primero, cercados los campos, ¿no? Convertido en delincuente aquel campesino que el día anterior disfrutaba de un acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas por vía de un recurso natural comunal. Al día siguiente, ese campo es cercado, privatizado, ¿no? Ocupada su propiedad y esa misma persona se convierte en delincuente. Y al que se le ocurre entrar en el bosque de Lord no sé qué, se le puede condenar a muerte por cazar dos conejos para comer, ¿no? Eso en la ciudad genera la masa, llamaré, protoproletaria que hacía falta. Cuando en el capítulo siguiente ya no hace falta mano de obra, ya no hace falta tanta mano de obra, ¿no? En cada momento en el que la tecnología expulsa mano de obra, la cárcel ya no es la heredera de la casa de trabajo dedicada a encerrar gente para producir. En ese siguiente momento, entonces la cárcel se dedica a encerrar gente para tenerla ahí. Ese es un momento. Todo esto lo estoy diciendo para explicar que primero es la necesidad material y luego viene la justificación ideológica, ¿no? En ese momento, esto es mucho más que anecdótico, y Ruch y Kitchener son los que recogen el ejemplo este. En ese momento, claro, en un momento en el que de encerrar para producir, para trabajar, se pasa a encerrar porque sobras para trabajar, pues habrá algún lumbrera en ese momento en el que al que la justificación ideológica se le pasa de frenada. Y entonces lo que se inventa es la escalera eterna, o el molino de peldaños, no me acuerdo la traducción exacta, el stepping mill en inglés, que es decir, joder, pues ¿qué hacemos con estos? Dice, pues como la justificación o la legitimación esta del esfuerzo, ¿no? De la dignificación por el esfuerzo, ya es resultado de la época anterior, esa pasada de frenada lleva a inventar un molino de peldaños en el que los reos se tienen que pegar pues 10 o 12 horas al día en el molino de peldaños. No sé si lo he explicado bien. Es maravilloso, a mí me parece maravilloso el ejemplo. Porque no está tan lejos de esa lógica, la lógica de tener a niños extranjeros sin familia en un centro de internamiento en algún lugar del Reino de España, y que sus educadores, eso échale unos siglos después, como actividad ocupacional, pues le pongan a mover piedras del jardín de un lado a otro. Y al día siguiente vuelves a mover la piedra para acá. Hasta que los niños, pues como ellos sí que no le ven ningún sentido, al contrario que sus custodios, pues hasta que los niños se amotinan y se piran del centro, y esto pasó en 2012 en Vitoria, ¿no? Con un montón de chavales africanos diciendo, venga, zumbando. Aquí en Zaragoza acabó alguno, albergado por gente aquí. Quiero decir, por traer el ejemplo y por subrayar todo el rato lo de la cuestión de la función ideológica, ¿no? De la función prioritaria material y la función ideológica que lo justifica. Si saltamos mil pasos, llegamos a la, digamos, como paradigma de la cárcel sostenible y en un contexto más o menos privilegiado, a la posguerra mundial, a la segunda posguerra mundial, a la edad de oro del capitalismo, ¿no? Y a lo que hemos llamado estado de bienestar, y etcétera, allá donde lo haya habido en sentido propio. Es decir, nos ponemos en la Europa de crecimiento acelerado, porque estaba destruida, ¿no? En los años 50-60, y entonces nos encontramos en ese momento de la historia y en ese momento del y en ese lugar del planeta y en ese sector del planeta en un contexto en el que se puede hablar de welfarismo penal, o sea, del papel de la cárcel, del papel del sistema penal dentro de un contexto en el que sí ha habido un momento de la historia donde el Estado capitalista, en ese momento del ciclo capitalista, básicamente industrial y de altas expectativas de crecimiento, ha tenido la función de sostener o garantizar las condiciones de la mano de obra sana, ¿no? Sana, preparada para lo suyo y en unas condiciones porque hay demanda de mano de obra, ha sido en ese momento y lugar, ¿no? Y en ese momento y lugar, obviamente, el sistema penal tiene una función moderada, tiene un papel moderado. ¿Por qué? Porque esa mano izquierda que decíamos antes es el momento más, ¿no?, histórico, más potente de esa mano izquierda. A la vez, más legitimador del Estado capitalista, en forma de Estado social, democrático de derecho, Estado de bienestar, ¿no? Allá donde lo productivo, en términos económicos, y lo reproductivo, en clave social, pues tuvo una relación más armónica. Pero eso fue un ratico y en un lugar concreto, ¿no? Es decir, fue un ratico en un lugar concreto, no es decir, ¡ay, qué pena que Dios nos provee con dosis pequeñas! No, es porque eso tiene una explicación. Obviamente estaba pasando en un lugar concreto, estaba pasando a costa de lo que podía pasar en otros lugares del mundo y en unas relaciones ya, pero a eso no me voy. La cuestión es que de ese momento que aún a día de hoy, y vuelvo a lo de la Escuela de Estudios Sociales, que aún a día de hoy para el bien pensante es el momento de la nostalgia al que habría que intentar volver, ¿no? Y eso nos llevaría a un debate muy largo, pues resulta que es en realidad un capítulo de la historia al que no se puede volver, obviamente, porque hay que ser muy ideológico, en el peor sentido del término, hay que razonar muy ideológicamente para pensar que cualquiera de las soluciones que nos competen ahora mismo tiene que ver con aquellos mecanismos que regían en ese momento, que es un momento del ciclo capitalista que está a años luz en términos sociales, económicos, etcétera, que no va a volver jamás. Lo digo porque, y al final llegaré a esto, pero desde el estado de bienestar europeo, que en España estábamos en el siglo XVIII en ese momento, que mientras un obrero de una fábrica de Stuttgart estaba viviendo probablemente en una de las generaciones más afortunadas de todas las generaciones de la clase obrera de Alemania, en España estaban comiendo hierba. ¿Vale? Bien, pues de ahí demos el salto a los 70-80... y entonces ya nos ponemos en situación, igual en 10 minutos lo culmino. Años 70-80 en España, años finales de los 70, el franquismo en 40 años, pues, joder, había matado a Mansalva, no, Y la cárcel, había alcanzado los 300.000 o 350.000 personas. O sea, quiero decir, en los primeros, ¿no? En los primeros años de toda esa fase. Bueno, en tanto que Estado capitalista, el Estado español, perdón, o el ya llamado Reino de España en los 60 por Franco, que eso por eso utilizo la expresión, había hecho su función, pero una función realmente rudimentaria, ¿no? Una función realmente rudimentaria, pero que luego tendrá su continuación en democracia, ¿no? Y si no hacemos una línea genealógica de las principales, de las que ahora son las principales empresas multinacionales, qué sectores económicos y qué sectores de negocio ocupaban en ese momento y qué nivel de privilegio, ¿no? Y eso que implicaba en consecuencias en términos de explotación, no de, pues en términos de explotación, en términos de esclavitud, en términos de, ¿no? En términos de exprimir el trabajo hasta la última gota de sangre. Bueno, estoy intentando todo el rato hablar en términos económicos y punitivos. En términos punitivos lo que pasa es que en el año 48 se cierra el último campo de concentración del franquismo, año 48. No, la guerra mundial ya había acabado hace un rato, ¿vale? El último campo de concentración franquista se cierra en el 48. Desde el 48 hasta los 70 tenemos una evolución económica que en sus últimos años pues conlleva una cierta apertura, un cierto desarrollo industrial, un cierto, ahora los nostálgicos del franquismo dicen que Franco fundó el Estado de Bienestar y todo, pues bueno, vale. Llegamos al año 70 y muchos con unos 9.000 personas en prisión, ¿no? La cárcel, por poner el punto cero de toda esta escena, unas 9.000, vamos a poner, en un punto había 9.000, en otro 8.000, en otro 11.000, da igual, según luego llegan las amnistías, ¿no? Las amnistías políticas, todo eso es el principio de la sesión del jueves anterior, supongo. La cuestión es que desde ese punto, y ahora vuelvo a lo de las, en el peor sentido de la palabra, las nociones comunes de una cultura española, no las que nos traen aquí, en el 2010 acabamos con 77.000 personas presas de estas 9.000 a lo largo del presunto periodo del desarrollo y florecimiento, ¿no? De una democracia al principio joven, muy muy pronto ya madura, ¿no? Y un, como dice Mariano siempre, de la fase de la historia más próspera de la historia del Reino de España y etcétera, ¿no? Por eso digo que vuelvo a lo de las prenaciones de antes. Es precisamente con el desarrollo del Reino de España en su papel que he mencionado antes de esquina, de ese área de libre comercio, bla bla bla, cuando la población penitenciaria se multiplica pues por 8, digamos, ¿no? Y alcanza la tasa de encarcelamiento más alta de Europa allá por 2006, justo en el momento en el que se supone que estamos tocando el clímax del desarrollo económico, que ya he dicho que es una frase perversa, ¿no? El clímax, estaba claro que era el clímax del crecimiento económico en ese modelo y en esas condiciones particulares, pero o sin pero, y por eso el clímax también, pero latente todavía, de subdesarrollo social, ¿no? De desmantelamiento, de creación de unas condiciones para un estadio de generación masiva de daño social entre la población. Pues esta primera parte sería la que debió corresponder a la sesión del otro día. No sé cuáles serían los elementos que se manejaran el otro día, me lo sospecho porque me conozco la historia. Pero bueno, en esta parte de aquí, hasta los 90, yo le llamaría, en la clave de todo lo que estoy intentando explicar, la fase de ajuste. La fase de ajuste a ese papel geopolítico y geoeconómico del Reino de España, y a las condiciones internas, en términos sociales, en términos de generación de las condiciones para la fase siguiente, que era necesario. Es decir, destruir 2 o 3 millones de empleos, ¿no? El contexto de la sesión anterior, el contexto estructural, a nivel estructural de la sesión anterior, es años 80. Solo alguien con la legitimación política de un nuevo, joven y esperanzador proyecto político, a ser posible que se llame socialdemócrata, puede protagonizar esto en un contexto como el español. En Inglaterra lo puede hacer Thatcher, en Estados Unidos lo puede hacer Reagan. En cada sitio va a su ritmo. Francia y Alemania van más despacito porque son, porque tienen el cojín más gordo, ¿no? El cojín de la protección social más gordo, ese andamio de protección social. Aquí, en las condiciones de aquí, no lo puede hacer la hija de Franco, ¿no? Aquí lo tiene que hacer, aquí hay que hacer un ejercicio de legitimación y de, vuelvo, producción de consenso suficiente como para que esta convulsión social en 2 generaciones no vuelva a reventar lo que se llamaría paz social o estabilidad institucional o lo que sea. ¿Qué ocurre? La tasa de paro se dispara a niveles que ya luego solo encontraremos en la crisis de los 90 y en la crisis de 2010. Se destruye empleo a mansalva, es la época de la reestructuración industrial, es la época de unas consecuencias de términos sociales en los núcleos urbanos de la hostia. Vale, eso es el contexto de la sesión anterior. Y es una época en la que, como partíamos de una situación de prácticamente vaciamiento de las prisiones, ¿no? Bueno, partíamos de una situación de un nivel bajo de población penitenciaria, con eso suficiente, pues durante toda esa época la población penitenciaria sube mientras sube el paro. Y mientras el Producto Interior Bruto, claro, ¿qué coño vamos a hacer? En términos, ¿no?, de estructura económica, estamos desmantelando, no estamos para echar cohetes, ¿no? Claro, ahí hay muchos más elementos que luego podrán salir en el debate, porque si no ahora me intento recordarlos, voy a perder tiempo, pero se entiende más o menos. Aquí sí hay una relación entre aumento de, o sea, empeoramiento de las condiciones sociales, aumento de el delito registrado, ¿no?, aumento del conflicto social, aumento de la población penitenciaria. Aquí, durante esta fase, sí podría decirse, bueno, ¿no?, así a los chorras, podría decirse, bueno, pues más pobreza, más delito, más castigo. Va. Lo interesante llega cuando empezamos a consolidar el nuevo modelo, cuando empezamos a cumplir. En el 86, España entra en la Unión Europea, España entra en la OTAN, todo, ¿no?, vamos, vivimos una celebration y como consecuencia de todo eso, o a rebufo de todo eso, vivimos la primera burbuja, dicho en términos muy baratos, que es que es la primera burbuja porque es la primera fase de impulso económico por las mismas vías, pero más moderadas, de lo que protagonizará la siguiente burbuja, que es inversión pública en infraestructuras, entrada de inversión extranjera, es decir, ya potenciar los sectores que a los que está destinado el papel de, insisto, ese rincón de un área de libre comercio. Aquí, claro, pero es un ciclo corto que vuelve a petar. Y los que tenemos más edad, pues recordamos a Felipe González devaluando la peseta, qué tiempos aquellos y demás. Pero claro, ese ciclo corto se basa en todo lo que tuvo que ver con, eso, como decía, infraestructuras, inversión extranjera, etcétera, no una financiarización como en la fase siguiente, pero sí un recurso suficiente a esas herramientas que provoca el estallido de la burbuja, si le llamamos burbuja, en el año 93, es decir, después de la Expo de Sevilla, después de las Olimpiadas de Barcelona, después de todo ese ciclo. un punto y seguido ahí. Ese también es el momento en el que, creo que es en el 92, el IBEX 35 se nace, que es mucho más que una anécdota, y es en el 92, creo que también, o en el 91, cuando se crea la Sociedad Española de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, una de las pocas empresas públicas que existen en el Estado español y que va a tener un papel protagonista en lo que ya se viene mascando desde aquí, pero que luego, a partir del 95-96, va a explotar y es el mejunje interesante que nos tocaría entender. Por eso antes he dicho, me quedo aquí, no voy a desarrollar más, porque claro, la reforma de las prisiones en el Estado se empieza a plantear bastante pronto, porque se ve que ahí hay un foco de conflicto y de problema. Y yo creo que Herrera de la Mancha está por aquí, pero esa primera fase no es nada comparada con el plan de amortización, el plan de construcción y amortización de prisiones de principios de los 90. He dicho IBEX 35, he dicho Sociedad Española de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, es decir, creación de una estructura, ¿no?, y de un proyecto que es el que va a culminar con las macrocárceles en los 2000. Es decir, conversión, como ayer dijo un catedrático de penal en la Facultad de Derecho, comienza, eso no lo dijo, dijo lo del final, el mejor sistema penitenciario del mundo. Y dice, ¿de verdad es necesario utilizar mejor sistema penitenciario y mundo en la misma frase? O sea, ¿de verdad en algún lugar del mundo hace falta decir eso? Bueno, pues es justo. Ole, digo, ole tu cátedra. Vale. Ese plan, eso que te estoy comentando, empieza aquí. Nótese que empieza aquí justo cuando acaba el... O sea, justo cuando estalla esa primera burbuja de devaluación de la peseta, todo se desploma, justo cuando el estancamiento económico, cuando el crecimiento cero o decrecimiento económico durante un rato, ¿vale? Y con él, en esta fase ya, entonces, económicamente estamos jodidos, entonces socialmente, pues claro, porque aumenta el paro, hostia, ¿vale? Es que, entonces habrá más delito, entonces habrá más castigo. La población penitenciaria subirá. No, aquí ya no, precisamente aquí estamos en ese nuevo punto, ¿no? Precisamente aquí ya somos más yanquis en sentido estructural que los yanquis. Y es a partir de los 2000 cuando se acaba la construcción de ese plan de construcción y amortización de prisiones, cuando las nuevas macrocárceles empiezan a dar la bienvenida de nuevo lo material y en qué términos. ¿Se construyen las cárceles porque está aumentando la población penitenciaria? ¿Porque ese aumento de la población penitenciaria o ese aumento de la tasa de registro de delitos lleva a reconocer una necesidad por parte del Estado y responder a ella? No, al revés. Al revés y con un matiz. Porque estamos descartando la chorrada que acabo de decir yo antes, eso no tiene sentido. El decir eso no tiene sentido no implica responder la misma lógica, pero al revés, si lo tiene. No sé si me explico. Lo que implica es decir, no tiene sentido la mera manera de razonar. O sea, tú dices, A es porque B. Y tú dices, y yo te respondo, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces no le puedo acompañar de no, es porque B es porque A. No, el problema es el por qué. El problema es la manera de razonar. Y es una tontería, o sea, es un ejemplo muy estúpido, pero el término crítica responde a eso. Y ojalá se lo estuviera entendiendo ahora mismo muy bien, porque Foucault para esto hace cientos de páginas, ¿no? Se curra cientos de páginas. Y es que la esencia es esa. La esencia es esa. No se construyen más cárceles para albergar a más gente. Pero tampoco se entierra más gente porque se hayan construido más cárceles. es que funciona solo. O dicho de otra manera, es que son tantos los elementos que componen el análisis, es que como solo es posible razonarlo en términos de una evolución de un ciclo económico y social, no podemos coger a un A y un B y decir, y lo encajo con un calzador. No, aquí ocurren muchas más cosas. Ocurre, por ejemplo, y con eso estaría volviendo a Rusik y Chernev, pero en un plano ya globalizado, que ellos en los años 30 no alcanzaron a conocer, que es que en este periodo, que podría alcanzar pues 10 años, el Estado español es el tercer receptor de mano de obra extranjera pobre del mundo, después de Estados Unidos y Arabia Saudí. España, tú. ¿No? Eso sí es un dato muy ilustrativo y que da para 5 millones de... La portavocía de los dueños del capital le llama necesidad de mano de obra. Cuando hay necesidad de mano de obra, y como en todo mercado de oferta y demanda, se supone que el aumento de la demanda aumenta los precios. ¿No? Si muchos más queremos zapatillas X, pues el productor, el oferente, aumentará el precio, ¿no? Claro, en el mercado de trabajo eso no pasa, fíjate tú, ¿no? Los índices de explotación y la redistribución inversa de la riqueza generada entre propietarios del capital y prestadores de trabajo ha ido estrechándose, y esa desigualdad se ha ido forzando a lo largo de todo el periodo. Y ese periodo en particular, la presunta necesidad de trabajo que hizo traer a 5 millones de trabajadores extranjeros pobres, porque el inmigrante solo es inmigrante mientras migra, no es inmigrante toda la vida, por algo es ante, ¿vale? Esos 5 millones de mano de obra extranjera pobre, fuerza de trabajo extranjera pobre, son el paradigma de eso y lo que permite generar una condición en la que por fin, al final de ese ciclo, si es que lo tengo aquí, entonces puede hacer así, sí. 2012, digamos, proporción de la renta nacional o del Producto Interior Bruto, que sería lo mismo, grosso modo, repartida entre la remuneración de asalariados y el excedente de explotación. Beneficios empresariales, salarios. 2012, finalizado todo el ciclo, por fin se invierte la relación. Si esto lo calcáramos con el otro gráfico, podríamos ver en qué momentos decelera o acelera esa reversión. Esto es simplemente el gráfico del expolio. Te podría decir, esto es una de las maneras de representar una evolución de un expolio, de concentración de capital en contra, no en contra, o a costa, mejor dicho, a costa de la parte de la remuneración total de la población trabajadora. Se entiende, vuelvo a lo de antes. Pero es en esta fase cuando, llegados a 2012, esa crisis que vamos a arreglar entre todos, pues mira, pues entre todos le damos la vuelta ya a la distribución, ¿no? De la riqueza disponible. Eso que pasa en ese momento no podría haber ocurrido sin la inestimable ayuda de esa población extranjera, que es la que digamos permite o le permite al modelo forzar o acelerar la pedalada de la sobreexplotación. Y hasta ahí. Y en 2010 tocamos chufa. En 2010, bueno, yo no he dicho al principio de todo que si algo no se entendía o yo daba un salto que daba algo, por supuesto, que se me echara la bronca, pero lo doy por supuesto, ¿verdad? Vale. Y en 2010, que veréis, pues el puntito azul, el puntito rojo. Puntito rojo debe ser 2008-2009, porque es el Producto Interior Bruto, alcanza su máximo por ahí. De hecho, también es en ese año o en el anterior en el que, es curioso, los impuestos recaudados de las empresas tocan un mínimo histórico, Es otra relación inversa muy bonita. Pero bueno, eso como más que anécdota. Y luego, un poquito después, con su retraso, a ver, no todo va a ser paralelo exactamente, sino sería una puñetera película, pero muy cerquita, es en 2010, en mayo de 2010, cuando la población penitenciaria toca techo con las 76.971 personas o algo así, ¿no? Cifra célebre. Y es en ese mismo año, o sea, en ese mismo mes, mayo de 2010, coincidencia poética, cuando el primer paquete de ajustes, ¿no? Zapatero impone el primer paquete de ajustes de la Troika con un recorte de 15.000 millones, me parece que es. Que parece que ya es en el siglo XVIII, joder, fue hace 8 años, claro. Y es a partir de ese momento, cuando de nuevo, y va a ser la última vez que lo diga, cuando de nuevo, entonces, ¿qué pasa? Que hay un desplome, ¿no? La población, perdón, la tasa de paro se vuelve a disparar, línea verde, ¿no? Ese tramo 2010, aquí, claro, aquí lo tenemos hasta 2013, pero ahora ya lo podemos decir. Ese tramo 2010-2017, por no pillarnos los dedos, digo que es la última vez que lo vuelvo a decir. Entonces todo se desploma, la tasa de paro se dispara, de ahí empiezan a salir jóvenes de aquí, llega, en, no sé si es en 2012 ya, cuando la relación demográfica entre migración, inmigración e inmigración se da la vuelta, y dices, hostia, ¿no? Ya como en los años 70, después de lo que acabo de decir del tercer país receptor, ¿no? Durante 10 años, todo eso, entonces claro que habrá pensar que la cosa se pone más fea y hay más delitos registrados y entonces hay más castigo y entonces la población penitenciaria sigue subiendo. No, pues no, claro. En base a todo lo que he dicho antes, pues este contraejemplo reafirma todo lo dicho anteriormente. Es a partir precisamente de 2010 cuando la población penitenciaria acaba reduciéndose hasta antes de ayer un 25% prácticamente. O sea, el desplome de la población penitenciaria durante esos años de la recesión, de la crisis, de según qué vocable utilizará una palabra u otra, ¿no? Es el único momento de toda la historia del reino neoliberal español en el que la población penitenciaria se reduce. Y ahí la pregunta del millón y del debate del millón. Hablando de sociedad punitiva, dos cosas, no se me va a olvidar, y con esto acabo para ver si discutimos un poco. Me pasa mucho. No. No. No, porque tenemos todo el tiempo que queramos. Una, hablando de sociedad punitiva, y la otra, vale, para cerrar. Hablando de sociedad punitiva, entonces, ¿qué pasa? ¿Acaso ese descenso por un tobogán desde 2010 de la población penitenciaria, ese vaciamiento, entre comillas, y con mucho cuidado dicho, de las prisiones, es síntoma de una reducción del nivel de punitivismo en esa extremidad de la anatomía de gobierno que he dicho al principio de todo? ¿Esa reducción de la población penitenciaria es acaso una señal de que durante la última casi década el nivel de punitivismo, ¿no? O el gobernar a través del delito, que diría Jonathan Simon, o la voracidad punitiva del Estado se ha aplacado? Esa es una pregunta para el debate. Responder a esa pregunta implica introducir un montón de elementos para entender lo que tenga de novedoso o no el último ciclo que estamos viviendo, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuáles son las nuevas formas o los nuevos escenarios en términos de acumulación de capital y en términos de explotación, por utilizar las dos, ¿no?, los dos términos clave, cómo juegan esos dos términos en ese mismo periodo? Una, y cierro con eso, una sobre el merecimiento y otra sobre el mérito, una sobre el castigo y otra sobre el castigo y sobre la acumulación, ¿no? O mejor dicho, sobre la explotación, ¿vale? Por poner esos dos, cómo evoluciona el castigo, la punitividad desde 2010 y cómo funciona el expolio, la extracción, la explotación, cuáles son las vías, qué consecuencias tienen, ¿no? Y si... No, hacer spoilers, porque eso es para el debate. Joder, ya yo me iba a explicar a mí mismo. Y la última de todas es por cerrar todo esto y volver a lo del primero. Y dar una respuesta a eso con lo que me he puesto tan pesado de... Pues resulta que el delito no tiene nada que ver. Resulta que no tiene por qué subir ni bajar el delito para que este síntoma de las políticas, ¿no?, penales, que es el núcleo protagonista penitenciario, tenga esta evolución. ¿Por qué se ha encerrado a tanta gente? ¿O cómo se ha llegado a encerrar a tanta gente? Vale, una propuesta de respuesta muy tan amplia como el gráfico. Y tan, digamos, política o crítica como pretende abrazar el gráfico o contextualizar el gráfico. Pues no tiene nada que ver esa gestión punitiva del orden dentro del desarrollo de un modelo neoliberal que tenía y tiene desde su puñetero minuto uno consecuencias sociales brutales. No tiene que ver con el delito, tiene que ver con el crimen. Delito es un término jurídico. La alternativa crimen tiene que ver con una perspectiva que es imprescindible para entender toda esta mierda, que es la perspectiva del daño social, que es una perspectiva realmente crítica o verdaderamente alternativa en el mejor sentido, no complementaria sino alternativa a lo que llamamos criminología o análisis criminológico, rudimentos criminológicos de todo el rollo. Incluso la criminología crítica, incluso perspectivas de la criminología crítica, no dejan de ser criminológicas por críticas. Siguen siendo... Hay una forma de crítica que es complementaria y reproductora del marco en el que se debate. Hay otra forma de crítica mucho más, ¿no?, mucho más de raíz, mucho más genealógica, diríamos, que intenta, precisamente intentando entender cómo hostias, ¿no?, se construye esa disciplina como muleta ideológica del orden, pues saliéndose de ahí dice, no, es que vamos a empezar a hablar esto en términos de daño social. Que igual no es calculable estadísticamente, pero es perfectamente medible y reconocible. A partir de la perspectiva del daño social, si entendemos el grado de daño social, el volumen de daño social generado durante todo este espacio, podremos decir que sí, el volumen de criminalidad estatal corporativa sobre la que se sustenta el desarrollo del modelo económico durante todos estos años conlleva necesariamente el recurso a esa herramienta de la anatomía de gobierno, que es el sistema penal, a gobernar a través del miedo al delito o de la ideología del miedo al delito como principal recurso legitimador del orden, o sea, legitimador de ese régimen que a su vez sostiene, perpetúa y promueve ese sistema, ese modelo de acumulación. Es decir, no, del delito no depende, pero del crimen depende un huevo. Y sobre lo del daño social podemos hablar más tarde o lo que digamos. Es decir, para entender lo que ahora nos lleva a tanta controversia, discusión, debate y horas de radio y televisión durante los últimos años, ¿no?, hay que entender el nivel de expolio, el nivel de daño generado durante todos esos años previos. Y hay que entender, y acabo así por el principio, con el sistema penal en el centro de los recursos gubernamentales, todo ese ciclo. Esa es la idea. Por eso lo de mercado, estado, cárcel, ¿no?, porque procede no poner la palabra estado delante del mercado, a no ser a no ser que traduzcamos del inglés lo de la criminalidad estatal corporativa, que si no queda muy mal, queda muy difícil la expresión, pero en todo caso lo que eso apela es a que el análisis es imposible hacerlo separando, porque sería un ejercicio perverso ideológico otra vez, separando la voz Estado de la voz mercado. Y si es posible poner la voz mercado primero, pues mejor. En todo caso, como diría otro criminólogo, un irlandés, Christian Laslett, en cada momento se combinan los crímenes de Estado favorecidos por el mercado, o los crímenes perpetrados por el mercado y favorecidos o tolerados por el Estado, y así se maneja esa balanza, esa relación simbiótica entre dos cabezas que ya no son dos cabezas distintas, sino que son dos agencias del mismo gobierno, diríamos así, a lo bruto. Y eso es lo que convierte al Reino de España en una anomalía, por lo que comentaba Pablo y luego he mencionado, ¿no?, al principio, en una anomalía en cuanto a objeto de la teoría más útil para haber entendido el paso del estado de bienestar al estado penal, pero también en un paradigma en tanto que muestra lo bonito y lo útil o el buen terreno que es un terreno, una tabla rasa, consecuencia de 40 años de dictadura, ¿no?, de dictadura, digamos, fascista, en sentido estricto, para el aterrizaje, el florecimiento y el desarrollo de un modelo neoliberal. La fina línea que hay entre una soberanía pura, dura, bruta y cruda y lo que llamamos liberalismo. Con esto ya me metería en un terreno muy pantanoso, aunque me parece un terreno fascinante, pero que así me cayó y así discutimos alguna cosa. Pues lo que suele pasar es que cada cual que ve esto tiene una experiencia, una referencia o un ámbito en la cabeza o un rollo que ha estudiado. Lo bueno que tiene, que es un saco muy grande. Aquí cabe todo y seguro que me he dejado mil cosas, así que lo que os parezca.